Azabache, mujer encantadora, morena delicada, cual pétalo de rosa, son tus labios morenos, fulgor de primavera, y tus manos de sedas, frágiles como el cristal. Quisiera ser el dueño de todos tus encantos y darte para siempre mi noble corazón. Y así fundir en una tu vida con la mía y reine la alegría en nuestro gran amor. De azabache, mujer encantadora, morena delicada, cual pétalo de rosa, son tus labios morenos, fulgor de primavera, y tus manos de sedas, frágiles como el cristal. Quisiera ser el dueño de todos tus encantos y darte para siempre mi noble corazón. Y así fundir en una tu vida con la mía y reine la alegría en nuestro gran amor. Thank you.